Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos a Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Les habla Emilio Méndez y hoy me acompaña la presidenta de la Academia de Centroamérica, Edna Camacho Mejía, máster en Economía y ex viceministra de Hacienda. Muy buenos días, doña Edna. Muy buenos días a usted y a quienes nos escuchan hoy. Estamos hoy en la Academia Centroamérica precisamente para hablar sobre esta institución. Empecemos, doña Edna, con la primera pregunta. Históricamente, ¿cuál ha sido la labor de la Academia Centroamérica en nuestro país? Además, ¿cuál considera usted que es la importancia para el país de instituciones como esta que promueven la investigación en distintas áreas sociales? Bueno, empiezo por contarle, en cuanto a, antes de hablarle del rol histórico, creo que es importante mencionar que la Academia ya tiene 45 años de haber sido fundada en septiembre de 1969. Vamos a cumplir 45 años este año de su fundación, y la Academia desde un inicio se creó con la misión de contribuir a la discusión de temas de política económica y social del país. Si bien es cierto, el nombre parece, se refiere a Academia de Centroamérica, lo cierto es que la Academia, como le decimos todos, la Academia ha estado involucrada en discusión de temas de política económica y social de Costa Rica, fundamentalmente. Y fue fundada por un grupo de profesionales, economistas y no economistas en aquel momento. Y durante estos 45 años ha evolucionado sustancialmente y ha participado en esta misión de diferentes formas. Muy al principio la Academia empezó con un rol, diríamos, de actividades exclusivamente concentradas en la investigación. Es decir, el grupo de personas que estaban en la Academia tenían un fuerte interés por la investigación. La mayoría, no todos, pero la mayoría de ellos eran profesores universitarios de la Universidad de Costa Rica en aquel momento, y había muy poca investigación en el país. Hoy en día hay más, pero en aquel momento la Academia de Centroamérica fue pionera en investigación económica. Y con esto quiero decir que se empezó a abordar el análisis de temas económicos desde una perspectiva, llamémosla, científica, es decir, procurando establecer hipótesis, procurando utilizar metodologías y herramientas que permitieran pues el estudio de temas de una manera profunda. Y entonces así fue como empezó la Academia. En sus primeros años hizo lo que llamábamos los estudios anuales, que era anualmente se hacían estudios sobre la situación económica del país. Pero fíjese que estamos hablando de una época donde no existían estadísticas económicas. Entonces, digamos, durante esos años, la Academia era en cierto modo la institución que generaba, pues el Banco Central las tenía de alguna manera, pero o en aquel momento no se llamaba el instituto, se llamaba el INEC, no se llamaba INEC, pero lo que actualmente es el INEC generaba algunas estadísticas, pero la Academia procesaba las estadísticas y hacía algún control, digamos, de calidad y producía las estadísticas. Entonces, los estudios anuales fueron un aporte muy valioso de la Academia, porque en un solo libro, en una sola publicación, se mostraban estadísticas de todo tipo: de producción, de empleo, de pobreza, de indicadores económicos como inflación, devaluación, el sector externo, exportaciones, importaciones, situación fiscal, temas monetarios, etc. Entonces, eso fue una contribución muy importante. Los estudios anuales se continuaron haciendo hasta hace aproximadamente 2 años que se descontinuaron, en parte porque también dejaron de cumplir esa función. Ahora bien, paralelo a eso que ha sido una de las contribuciones más importantes de la academia, se han ido abordando diferentes temas conforme ha ido evolucionando también la historia económica del país. Recordemos que en los años 70 el país tenía, digamos, un modelo de desarrollo de sustitución de importaciones. Entonces era un modelo de desarrollo que se enfocaba en el mercado interno y el mercado centroamericano. Entonces, en esa época, y además recordemos que los años 70 desembocaron en una crisis económica muy profunda en el país a principios de los 80. Entonces, digamos, también la academia participó muchísimo en la discusión de las causas de esa crisis, del análisis de la crisis y de todo el proceso de recuperación que se dio. Y en ese tanto, pues tuvo un rol muy importante en discutir cuáles eran las limitaciones también del modelo de sustitución de importaciones. Y a la vez que discutía cuáles eran las limitaciones del modelo de sustitución de importaciones y del enfoque de economía, una economía hacia adentro, empezó también a mostrar cuál era una ruta alternativa, que era pues la ruta del modelo hacia afuera, un modelo de apertura hacia el comercio internacional y por lo tanto los años 80 y todavía los años 90, pues la academia hizo contribuciones por medio de sus investigaciones y ya no solamente mediante sus investigaciones, sino que empezamos a tener un tipo de actividad que era la organización de foros de discusión, seminarios, donde ya no solamente se presentaban investigaciones, sino se promovía la discusión entre diferentes actores sobre estas nuevas alternativas de política económica. Y entonces se hicieron foros muy importantes, como por ejemplo en el año 90 se hizo un foro muy, muy destacado que se llamó el Seminario sobre Políticas Económicas de Costa Rica y se discutió una serie de temas, desde los problemas que seguíamos enfrentando en la parte fiscal, se discutió muy ampliamente y debo decir, se trajo a un grupo muy grande de economistas y de autoridades económicas de otros países que ya estaban en procesos de reforma muy intensos para que vinieran también aquí a contar cuáles eran las bondades y cuál era la experiencia de esos países. Entonces, se participó mucho en esa época en discutir cuáles eran las alternativas, cuáles eran el impacto que se podía esperar de estas políticas. Y trabajamos muy de cerca también en esa época con las autoridades económicas correspondientes, las que estuvieran de turno en ese momento, para hacer saber cuáles eran estas rutas. En los años 90 tuvimos un programa muy importante, el programa de servicios financieros, porque recordemos que un pilar muy importante de la reforma económica de este país fue la reforma financiera. Es decir, todos los cambios que se hicieron a las políticas del Banco Central, las políticas relacionadas con el sistema bancario, el sistema financiero, los cambios en la supervisión y regulación también del sistema financiero, así como de las microfinanzas, es decir, de cómo darle acceso a los servicios financieros a ciertas poblaciones con más dificultades para accesarlos. Entonces, tuvimos un programa muy importante que tuvo una vigencia como de 5 años, aproximadamente del año 91 al año 96, donde se hicieron muchísimas investigaciones y sobre el tema de la reforma financiera, y el programa tuvo mucha incidencia en la reforma financiera de ese momento. Es decir, en cierto modo, todas las leyes que se promulgaron, las reformas que se promulgaron en esa época a la ley del Banco Central, y a las reformas a la ley del Sistema Bancario Nacional, a la ley de Mercado de Valores, digamos que tenían en paralelo muchas investigaciones que hacíamos aquí en la academia sobre supervisión, sobre eficiencia del sistema bancario, sobre el mercado de valores, sobre las microfinanzas, como mencionaba. Entonces ahí tuvimos un rol importante. Durante los últimos 20 años la academia ha tratado de incursionar en otros temas y también con otro tipo de actividades. Ahí tal vez hemos tenido una evolución hacia una mayor diversificación, hemos también participamos muchísimo en investigaciones y quizás ahí fuimos pioneros sobre pobreza y distribución del ingreso. Ahí hemos contado con personas de muchísima experiencia en ese tema, como es don Víctor Hugo Céspedes y don Ronulfo Jiménez, ambos economistas y asociados de la academia, que hicieron trabajos pioneros en la década de los 90 sobre distribución del ingreso y pobreza. Y más recientemente hemos tratado también de ampliar en nuestra participación en temas ambientales. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un foro de gran participación sobre el tema de adaptación al cambio climático. Entonces, con esto lo que quiero decirle es que la academia ha tratado siempre de participar con sus investigaciones y con sus actividades de divulgación, porque ha sido el otro pilar importante, foros de discusión, etcétera, en temas que han sido importantes para el país. Hay algunos temas, tal vez, que muchas veces no son importantes. Cuando digo importantes, no son importantes en el corto plazo, pero la academia ha tratado de decir, no solamente enfoquémonos en el corto plazo, tal vez no en la papa caliente, como diríamos coloquialmente, en qué es lo que le está apretando el zapato en el plazo al país en el plazo inmediato, sino también hemos tratado de mantener una perspectiva de largo plazo. ¿Qué temas debería estar el país discutiendo que son importantes porque son temas que van a estar incidiendo en los próximos 5 o 10 años? Entonces, tal vez esta perspectiva a largo plazo también ha hecho que la academia no esté centrada en el cortoplacismo, porque en la discusión de temas económicos hay muchos actores también, y bueno, algunos de estos actores pues se concentran mucho en lo que uno llama la coyuntura. Nosotros tratamos de mantener un balance entre la coyuntura, pero también los temas de más largo plazo. Aquí podemos irnos a una pausa. Ya regresamos con más de Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta en Enfoque. Les recuerdo, hoy nos acompaña Edna Camacho, presidenta de la Academia Centroamérica. Estamos hablando precisamente sobre esta institución y su labor a través de la historia en nuestro país. Continuamos. Doña Edna, la siguiente pregunta es, ¿cómo se conforma actualmente en términos de estructura organizacional la institución, la Academia, y cuál es el proceso de desarrollo de las investigaciones? Bueno, la academia es una asociación privada, sin fines de lucro y apolítica. Como asociación, conformada como asociación, por lo tanto, lo que tenemos es una asamblea de asociados. Esos asociados participan pues, en la guía del rumbo que debe tener la Academia Centroamérica, y bueno, son quienes velan también pues porque nos mantengamos como una organización no solamente que cumple su misión, sino que además, pues claramente tengamos un buen manejo de la misma. Los asociados son aproximadamente, o somos aproximadamente entre 40 y 50 asociados, creo que somos como 45 asociados actualmente, y la mayoría de los asociados somos economistas, pero no todos. Tenemos también periodistas, tenemos politólogos, abogados. Entonces también en ese tanto hemos ampliado, y desde el principio así lo fue. Desde el principio se conformó con el grupo de fundadores, no eran solamente economistas, a pesar de que una buena parte de nuestra actividad se centra en los temas económicos, pero es importante tener otros asociados de otras disciplinas, porque también nos han permitido ampliar la perspectiva sobre los temas. Somos una institución, y decía, es importante mencionarlo, apolítica. Si bien es cierto, algunos de nosotros hemos participado en diferentes gobiernos, eso ha sido a título obviamente individual, y lo cierto es que además quienes hemos participado, pues hemos participado en gobiernos de diferentes partidos políticos. Entonces la academia, digamos, no tiene una afiliación política. La academia lo que sí procura es, digamos, y su misión en términos de sus contribuciones, sí creemos en la economía de mercado y creemos en la democracia. Creemos que ese es el marco dentro del cual se deben de enrumbar muchas de las políticas de nuestro país. Entonces claramente pues sí queremos, sí tenemos una visión del mundo, digamos. Ahora bien, ¿cómo nos organizamos? Somos una, como organización, somos muy pequeñitos, en realidad. Los asociados los invitamos a participar en diferentes investigaciones, pero no es que ellos, los asociados, no, cada uno tiene sus, son profesionales que cada uno tiene su propia actividad. Puede ser que trabajen en una institución, en una empresa privada, o como consultores independientes. Y lo que hacemos cuando organizamos investigación, tenemos investigaciones o actividades de divulgación, es convocarlos o participarlos a que se involucren según su área de conocimiento. Entonces en eso realmente lo que hacemos es aprovechar de el gran conocimiento y el prestigio de estas personas para que participen en las investigaciones. Ahora, ¿cómo llevamos adelante nuestras investigaciones? Era su otra pregunta. Bueno, nosotros trabajamos por proyecto. Entonces, cada año procuramos armar, digamos, una agenda de trabajo en la cual tenemos diferentes proyectos. Entonces, para cada proyecto, lo que hacemos es, el proyecto puede ser una investigación, o el proyecto puede ser un foro de discusión. Entonces, para cada uno de ellos, entonces lo que hacemos es visualizar primero, obviamente, qué tema queremos tratar, y qué abordaje le queremos dar, con quién vamos a hacer la investigación. Tratamos en las investigaciones de, siempre buscamos a la gente que conozca sobre el tema, y en cada una de ellas pues siempre participan otros investigadores de la academia, otros asociados que leen las investigaciones también para poder retroalimentar el trabajo del consultor o el investigador principal. Es decir, que cada investigación procuramos que sea discutida durante, no solamente al final, sino durante su proceso de elaboración. Y entonces con eso pues nos aseguramos de que realmente el trabajo de investigación tenga una mayor riqueza de perspectiva, una mayor riqueza metodológica también, y entonces tratamos de que sea de la mejor calidad. Entonces así es como funcionamos. Hay ocasiones donde los proyectos más bien no son propuestos desde afuera, no son, digamos, parte, digamos, de lo que nosotros definimos proactivamente, sino que se nos acercan también a veces organismos internacionales o locales y nos proponen participar en alguna investigación y, bueno, cada una se valora, digamos, independientemente. Pero sí hemos tratado también de, y esto es muy reciente, creamos hace un año lo que hemos llamado el programa Visión para el Desarrollo. Con ese programa lo que estamos es generando investigaciones más cortas, de una profundidad media, llamémoslo así, y estamos ahí sí escogiendo temas, digamos, que son tal vez más relevantes en el corto plazo. Es decir, quiero decir que están más en la mesa de discusión para tratar de tener, digamos, una incursión en la discusión de temas con una mayor celeridad, digamos. Es decir, que cuando se estén discutiendo temas podamos contribuir con insumos técnicos a esta discusión. Entonces, ese programa Visión, estamos generando aproximadamente cada 2 meses un documento pequeño que procuramos que se comunique y se divulgue con diputados, con medios de comunicación, con las autoridades de gobierno correspondientes, con grupos de la sociedad civil. Y entonces ahí sí hemos estado muchísimo más activos en el último año con estos temas, que son investigaciones que guardan el rigor que siempre queremos tener, pero que sí son menos profundas y digamos, tienen, digamos, una mayor periodicidad. Siempre hay un elemento que no he mencionado, pero es un elemento que ha tenido la academia históricamente y que procuramos que continúe, y es que nuestras investigaciones están dirigidas a no especialistas. Es decir, no son investigaciones académicas que solo puedan ser leídas y entendidas por personas especialistas en el tema. Nuestro propósito y nuestra misión es que contribuir al debate y a la discusión de temas, pero dando la posibilidad de que diferentes personas no especialistas puedan aprender y puedan informarse con nuestras investigaciones, y eso lo procuramos desde el principio y con estas investigaciones recientes con mucha más razón porque son más cortas. Usted me mencionaba también que la academia trabaja con una visión a futuro en sus investigaciones, no limitándose a la coyuntura. Entonces, para abarcar también este tema, ¿cuál sería la visión a futuro que se le presenta a la Academia Centroamérica en términos de retos y expectativas, tanto para la institución como para la visión de Costa Rica que se busca desde la academia? Yo creo que hay 3 temas fundamentales en el quehacer de una organización como la Academia Centroamérica. Si nosotros queremos verdaderamente tener un rol de contribuir a sensibilizar a diferentes sectores del país sobre la importancia del desarrollo económico y sobre la forma de lograr el desarrollo económico, tenemos que mantenernos muy atentos en 3 cosas. La escogencia de los temas que discutimos e investigamos, la calidad de lo que hacemos, que esa es una cosa que hemos procurado cuidar mucho, y la tercera es la forma en que comunicamos. Esos 3 pilares yo creo que son fundamentales, y me voy a referir a 2 de ellos. Uno es el de contenido, el de los temas. Creo que a futuro siempre la escogencia en qué temas hacemos nuestras investigaciones y en qué temas promovemos la discusión va a ser fundamental, porque tenemos que guardar ese balance entre el corto plazo y el largo plazo. Por ejemplo, los problemas del país van cambiando. Entonces la academia tiene que ver cómo participa en esos temas que van a ser importantes para el país. Por ejemplo, yo creo que el tema de cómo lograr el mayor desarrollo económico y social del país es fundamental. Es una discusión que creo que está en el futuro del país y queremos ver cómo nos involucramos muchísimo más en eso. Los temas ambientales, sin duda, son temas que hemos empezado a discutir y a investigar y que queremos ver cómo profundizamos. solamente para mencionar algunos, pero creo que el tema de la escogencia de dónde nos metemos es importante. Y el otro tema es la forma. La forma en que el ciudadano hoy en día se informa ha ido cambiando mucho. Y antes estábamos concentrados en la publicación de libros. Y ahora hemos tratado de ir viendo también cómo cambiamos eso. Estamos haciendo publicaciones digitales más cortas, como le mencionaba. Estamos también tratando de ver cómo la comunicación sea una herramienta para que lo que hacemos llegue a mayor cantidad de gente y llegue en un lenguaje cada vez más amigable para la población en general. Si queremos incidir, si queremos contribuir a nuestra misión y a que el país también pueda tener los mayores insumos de nosotros, la forma en que comunicamos va a ser clave. Tal vez antes de terminar, podemos cerrar con un minuto alguna conclusión, doña Edna. Bueno, yo creo que el rol de instituciones como la Academia Centroamérica en los países es fundamental. Los países y Costa Rica, hablando de Costa Rica, necesita que el nivel de la discusión, el nivel del debate se eleve. Y todas las instituciones, organizaciones como la Academia que podamos contribuir a elevar la calidad del debate, debemos de hacerlo. Y creo que esa es una misión fundamental para que quienes toman decisiones puedan tomarlos con mayor información, con ojalá información mucho más fundamentada, para que la discusión o para que las decisiones, pues ojalá que sean tomadas de la mejor forma, como sea que las autoridades políticas de ese país quieran decirlo, pero que siempre sea con la mejor información y mayor conocimiento. Bueno, así concluimos el programa de hoy. Nos despedimos de doña Edna Camacho. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Enfoque. A usted muchísimas gracias y muy buenas tardes. Nos despedimos de los oyentes que nos han sintonizado. Gracias al equipo de producción, a Eugenia Aguirre, politóloga y coordinadora del programa, y Carolina Medina Omaña, periodista en Radio Nacional. Se despide de ustedes Emilio Méndez. Desde ya quedan invitados al programa del próximo sábado a las 11:30 de la mañana por Radio Nacional 101.5 FM. Les recuerdo que pueden ingresar a nuestro blog enfoquecr.com y buscarnos en Facebook con el usuario enfoquecr. Eso sería todo. Muchas gracias y buenos días. Muy buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.